Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. Viento no se llevó. Actualmente los vemos, pero solo por las calles principales del centro histórico, y uno no se explica cómo han sobrevivido en este México que se va tragando a sí mismo. Un buen día, en tiempos de Don Porfirio, aparecieron por las calles de la ciudad cargando esas cajas sonoras llegadas de Alemania. Dándole vuelta y vuelta a la manivela de ese cajón de música, nos entregaron desde entonces en cada melodía vivencias insospechadas. Antiguamente iban por las florecientes colonias de la ciudad al caer la tarde, pero hoy ya no van. ¿Para qué? Si ya nadie los escucha. En nuestra ciudad ya no tenemos tiempo ni para eso. Hay cosas que recordar. Hay historias que contar.

cantiles de Don't Baltimore from Ole Miss, a class of 7'4" gold ring. ready for a wet kiss to make the tide rise again. Moonlight feels right. Moonlight feels right. Right. New light. Hotel Fórmula Melódica, 1219. En su corazón vive Fórmula Melódica. Banda sonora de y en Deja Vu Radio. La música que llegó para quedarse. Estás en la señal de XHMM FM 100.1 MHz. Soy

grandes momentos de la radio. Very thought of you makes my heart destino apagó, dos ilusiones que la vida arrancó por no querernos confiar. La suerte nos dio unos instantes de esa felicidad que consumimos con la intensa ansiedad de quien no sabe esperar. Que buscar aquel romance si sabemos que ella murió, para qué intentar si no es posible revivir esa pasión. Que puede importar esta amargura que podamos sentir si hay un abismo que ha logrado impedir juntar mi amor y tu amor. ¿Para qué buscar aquel romance si sabemos que ella murió? ¿Para qué intentar si no es posible revivir esa pasión? ¿Qué puede importar esta amargura que podamos sentir si hay un abismo que ha logrado impedir juntar mi amor y tu amor? Juntar mi amor y tu amor. Say your name, where are you from, and you listen to Deja Vu radio station. Bueno, señoras y señores, aquí reportando para la emisora La Voz de la Montaña. Aquí enviando saludos para todos los cuates, toda la raza pesada de aquí de mi pueblo, de mi rancho. Especialmente para el señor César Canchola, que es el presidente de la comuna. Mucho saludo al señor acá, también estamos haciendo la invitación acá, que venga a mocharse, que vamos a organizarnos aquí para la fiesta. ¿Su nombre, señor? Esperamos una mochadita del señor Canchola. ¿Cuál es su nombre? Es más, esperamos que se haga presente aquí en la emisora. Gonzalito, ¿cuál es tu nombre? Aquí el señor, aquí pues tienen el honor ustedes de tener una linda persona como yo, el señor Vidal, Gonzalo me dicen a mí. No, pues no me aplaudan porque me pongo nervioso. Entonces aquí le damos la presencia a la señora Hilda. ¿Hilda qué? Por favor. Señor Hildita, véngase para acá. ¿Hildita? Estación de radio, la voz de la montaña aquí. No, qué voz de la papá, de Yabu Radio. Qué Yabu Radio, si yo estoy diciendo. Venga, señora Hilda, no se me vaya, véngase. Ándele, venga. Venga, ándele, véngale, véngale. A ver, señor Canchola, ¿con cuándo se va a mochar usted? Pues, según, como nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo te pongas tú? Yo estoy dispuesto a... Lo que sea. En la Cobri Channel vamos a hablar de las bodas de los nacos. Por lo general, no son fiestas planeadas con anticipación como la de mi primo Carlos, el rey de Inglaterra. Tardamos un año en prepararla, ¿no? Ahora, no, las bodas del naquerío siempre son de emergencia. Antes de que a la novia se le empiece a notar la bolita, porque siempre se comen la torta antes del recreo. ¿Sabes? Luego, fíjate. Para la recepción, en vez de alquilar, o sea, ya de perdida lo más humilde, el castillo de Chapultepec, agarran una lona grandotota que se roban de una cervecería, como de circo, la ponen y la pachanga y con el tocadisco. No, ahora, no brindan con champaña ni con vino espumoso, con sidra de Zacatlán, te lo juro. Y luego ni siquiera en copas, ¿no? lo hacen en vasos desechables. Y luego, para los cócteles, este es que estamos no tiene abuela, te lo juro, es horrible. En vez de contratar a un barman profesional, le encargan la tarea al miembro de la familia que tiene fama de briago, de borrachote, y el cual agarra una olla de las más grandes donde hacen pozole, frijoles y eso, y ahí le echa todas las botellas que se encuentra con hielo y refresco de grosella. Su ponche. Ya cuando están bien chachalacos, los najayotes hacen un extraño ritual chistosísimo. Avientan al novio por los aires hasta que vomita todo lo que se comió. Los deja rociados a los otros najos. Y luego lo están paseando por el lugar para que los demás nejos le escriban cosas en la camisa. Y luego le peguen billetes de 20 pesos que algunos nejos los confunden con los de a mil y se lo ponen. Bueno, a la novia, las amigas nacoretas le quitan un zapato. Ya se le ven los juanetes. ¿Y qué crees? Piden limosna por toda la fiesta, te lo juro. Que para completar para el hotel de Tepetonga donde van, donde la feliz pareja se va a ir de luna de miel. Bueno, me despido con una reflexión picuda. Si quieres preservar tu raza, a tu hija con un naco casa.